tirar la atarraya, a ver quién pesca primero. Ya empezó la corrida de camarones, a divertirse los pescadores. Ya empezó la corrida de camarones, a divertirse los pescadores. Si pesca una langosta o si pesca un camarón, no te olvides de enchilarlo, que así se come mejor. Ya empezó la corrida de camarones, a divertirse.